La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, déjate de joder. No, me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Y arrancamos el último día de esta cuarta semana transitando hasta que vuelvan los abrazos y con la promesa de iniciar seguro una quinta semana. Buenos días, Fer. ¿Qué tal? Buenos días. Che, no, esto iba a ser 15 días, 20 días, ¿eh? Bueno, asegurada la quinta semana la tenemos, veremos seguramente el viernes que viene, ponele, tendremos más anuncios. Claro, el viernes que viene vence el plazo, ¿no? 17 y 8, 25, sí, ahí estamos, hasta ese fin de semana está extendido. Claro, hasta ese fin de semana, pero ¿te acordás que en el último anuncio era que iba a dar el aviso el domingo? A mí me parecía como muy tarde, finalmente, todos los medios hablaban el domingo, hace el anuncio Alberto Fernández, yo decía, pero se vence el lunes, es como muy pronto. Finalmente se realizó el viernes pasado este anuncio de la extensión de la cuarentena por 2 semanas más. Así que bueno, por eso tenemos la promesa de una quinta semana de hasta que vuelvan los abrazos. Totalmente. Bueno, aquí estamos, tenemos un montón de temas. Estábamos viendo al principio del programa, Giselle y yo, junto a el equipo de producción, donde están Luis Angió, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, digamos, Pablo Giacobbe, Pedro Ramírez Otero, pero digo, estábamos ahí, hay una mesa chica de producción que son los que están en el cuando nosotros estamos en el aire, también a la distancia, haciendo el laburo de producción, que son básicamente Andy, Luis y Juli, ¿no? Esto de que hay como demasiados temas y que obviamente las 2 horas no nos permiten meter todo lo que quisiéramos y no queremos terminar, digamos, apretujando noticias con la finalidad de que nada quede afuera, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy nos va a pasar. Hoy es uno de esos días. Estás tentando, igual me dejaste ahí como rebotando, estás tentando unas 3 horas que vos sabés que van a decir que sí. Bueno, no sé, empezar a organizarte. Sí, es verdad. Empecemos a pensarlo de otra manera porque esto va a ser... Va a ser largo y digo, en todo caso se puede pensar en que haya como una suerte de apertura leve de algunas tareas económicas, pero la cuarentena va a seguir, esto tenemos que saberlo. Sería una torpeza política después del camino que ha seguido el gobierno no hacerlo, pero a la vez como venimos comentando, hay tantas presiones que es imposible saber a cuáles van a seguir y a cuáles no. se empezaron a diseminar las ideas en un momento y propusimos una consigna de bueno, qué canción va a sonar cuando se levante la cuarentena. Sabemos que no va a ser así, que no va a ser un día que nos levanten la banderita y que vamos a salir todas y todos a abrazarnos a las calles, sí, sino que va a ser gradual. Así que esa magia cinematográfica se nos acaba de diluir de la cabeza. Va a tener otro proceso. Las apuestas también de cuando se levantaban la cuarentena empiezan a ser muy confusas. Sí, sí, es cierto. Escúchame, hablando de la consigna, sí, ¿vos recibiste el mismo audio que yo? Yo recibí un audio. El mismo audio. ¿Vos lo recibiste? Sí, polémico, no sé. Es raro, es muy raro. Sí. Nosotros, digo, acá, para quienes no nos conocen y nos descubrieron durante esta cuarentena, esta no es una radio comercial, es una radio comunitaria. Acá nadie es dueño ni dueña de nada. Nos manejamos como con una asamblea. Y no sé, escuchemos, compartamos el audio con nuestra audiencia, si te parece, un audio que nos llegó recién. Aquí informando desde el departamento de consignas, nos hallamos en asamblea permanente y deliberativa hasta saber qué nueva consigna va a salir hoy. Nos hallamos sobresaturados, muchos con tareas domésticas. Hemos decidido abrir todas las canillas de la empresa hasta que las autoridades tomen recaudos y nos escuchan, ¿no? Eso es todo desde aquí, sótano 3 de la retaguardia, informando asamblea permanente de consignas. Bueno, a ver, ahí sí, a mí me toca en lo personal, me jode el audio que acabo de escuchar, porque, digo, con Euge y con Pedro vivimos acá y somos los que pagamos la boleta de AISA, con lo que nos podemos sentir que la medida es contra nosotros y nos parece totalmente injusta. Yo no sabía que había un departamento de consignistas, pero sí es cierto. ¿El sótano 3? El sótano sí, pero lo usamos. ¿Tres? ¿Hay tres subsuelos por abajo? Claro, porque el sótano 3 es el que usamos para curar los quesos. Tenemos el 2 para los vinos y el 3 para los quesos. Y el 1... ¿Una cuestión de temperaturas? Y el 1 eventualmente puede ser para personas, pero solo eventualmente, no lo usamos habitualmente. Alguna vez hubo alguna persona en el subsuelo 1. pero para mí lo más importante es que no tenemos consigna para el día de hoy, porque el departamento de consigna, la verdad, más allá de mi enojo con esta persona, que no sé quién es, además no lo conozco, no le reconocí la voz, dio su identidad tampoco, ¿no? No dio su identidad, pero yo tengo un comunicado igual, me hicieron llegar un comunicado. Yo no voy a romper la huelga, digamos, no voy a romper una huelga de si los consignistas del programa decidieron parar. Aunque uno pueda no estar de acuerdo, hay que bancar la medida. Y no, yo no, por lo menos yo no voy a aportar ninguna consigna. Mira, a mí me llegó un comunicado que dice desde el Sindicato de Consignistas Autogestionados, el SICOGES, queremos hacer notar a los oyentes que no hay programa que no utilice consignas para ganar tiempo de aire. Esa tarea la desarrollamos humildes trabajadores y trabajadoras generalmente precarizadas. Ah, escriben con E, son sí, copades. Convocamos a aplaudir por nosotros hoy a las 12 al finalizar el programa hasta que vuelvan los abrazos de Radio La Retaguardia. Se ve que nos tienen una consideración especial porque esperan a que termine el programa con los aplausos. Bueno, si nos acordamos, podemos terminar con aplausos para los consignistas, pero yo diría que nosotros no. A mí me están llegando un montón de oyentes que están tirando consignas porque vieron. Pará, la están carnereando. La están carnereando los oyentes. Pero bueno, los oyentes que hagan lo que quieran. Nosotros no vamos a romper la huelga, pero si recibimos. Mirá, yo tengo acá a Mariela que empezó a tirar. Si tuvieras que elegir un solo electrodoméstico para pasar la cuarentena, ¿cuál sería y por qué? Tapiola. Sí, pará, con respecto a eso. ¿Te acordás allá por el inicio, hace tanto tiempo, hasta que vuelvan los abrazos, que hablamos de la rotura de lavarropa? Se le rompió a mi vieja lavarropa. Ah, viste qué feo que es. Llegó a Floresta. Viste qué feo que es. Tremendo. Sí, es muy feo, ¿no? Todavía no lo arreglamos y estamos lavando la ropa. En realidad lo que hacemos es utilizar la parte del lavarropas que anda, que es el lavado en sí mismo, pero después no centrifuga, con lo que sacamos la ropa y hay que retorcer una por una las prendas. Sí. para que no tomen olor, quedan claro, con muchísima agua. Un desastre. Bueno, perdón, te interrumpí. No, no, digo que yo tengo un montón de consignas que van tirando la gente. ¿A quién te gustaría tener de vecino, de vecinx con X durante la cuarentena? ¿Y por qué? ¿Qué superpoder te gustaría tener durante la cuarentena? Yo diría que hagamos acopio. Qué bueno que está. Bueno, hagamos acopio de... Hagamos acopio y nos sacamos de encima el departamento. Por si continúa el paro, exacto. Bien, con el superpoder jugaba mucho cuando mi hija era chiquita, era todo el tiempo. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Me acordé de esos tiempos. Sí. La del vecino me gustó también, la otra no me la acuerdo. La primera era el electrodoméstico. Que si tuvieras que elegir uno solo, ¿cuál elegirías para la cuarentena? ¿Qué hacemos? ¿Elegimos una de estas? Que total no son nuestras, no, nadie nos puede decir que rompimos el paro. ¿O qué? Mira, esto te lo digo a vos nada más. Sí. No estamos al aire. No, yo lo que diría es que aprovechemos que nos están tirando consignas y acumulamos y nos quedamos con las consignas, las vamos tirando después día a día y tenemos que pensar un poco menos el programa. Volvemos al aire. Che, acá tengo otra consigna. Sí. Otra consigna que dice: si tuvieses que pasar la cuarentena con un personaje de cómics, ¿quién sería y por qué? Mirá, sí. Y había otra por allí que me había gustado. Mirá, espérate. ¿Cuál fue el gesto de solidaridad más lindo que viste y viviste durante la cuarentena? Está muy piola también, me interesa. Me gustan todas, sí. Bueno, sigamos. Elegí una. No, para mí es la consigna de hoy es: tienen consigna. Bien. Para bueno, romper el paro de estos que nos están haciendo pagar, nos van a hacer pagar la boleta del agua carísima. Che, los musicalizadores no están de paro hoy. No, me parece que no. A ver, espera que me fijo la lista. No. Hoy, el viernes pasado le había tocado a Andrés Mazzotto, uno de nuestros compañeros de producción. Nos prometió cumbia, nos metió cualquier cosa menos cumbia. Tampoco lo digas así. Ahora, tribunero total, a mí por lo menos me ganó. A ver. Sí. Ya con ¿Estamos este divididos? Sí. El 38 está cargado. Me puse balas, pero no se hace apretar. En el oeste está la gente. El líder manda, pero vos te quebrás. El 38 dividido. Pasan de las 10 de la mañana y arrancamos con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios. Y vamos a escuchar, como siempre, en primer lugar a Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario desde el Ministerio de Salud. Como novedad, esta semana empezó también la distribución, la cuarta etapa de la distribución de la vacuna antigripal. Se ha adelantado casi 2 semanas la recepción y se ha acelerado muchísimo la distribución. A mediados de abril, tener distribuida ya más del 60% del total de las dosis y más del 85% de las pediátricas. Esta semana se cubre el 100% de la provisión de PAMI. Me saca una sonrisa escucharla. Escucharla a sí, Carla Bisotti, sí, bien. Sí, bueno, con esto de que se pudieron adelantar, ella hablaba, ¿no? Con este esfuerzo se ha podido adelantar las vacunas antigripales, tener esta cantidad en este momento del año, bueno, no es lo normal. Claro. Bueno, eso es lo que han conseguido debido a la pandemia, uh-huh. Que también venían diciendo los días anteriores que las otras afecciones respiratorias también se vieron disminuidas con esto de, bueno, el quedarnos... La posibilidad que tenemos muchos de quedarnos en casa. No me acuerdo si lo dijimos finalmente al aire, pero te acordás que habíamos empezado la semana con que Euge debía aplicarse por ser asmática la vacuna y que la prepaga un desastre. Y finalmente terminamos en el CESAC de aquí de la zona, impecable la atención y además bien organizado como para que no haya acumulación de gente. Así que quien tenga que aplicarse la vacuna, fíjense los vacunatorios de los CESAC de la zona. ¿Sí? Bien, mira, es bueno el dato que me da. Justamente hablaba ayer con mis viejos, que mi papá tiene casi 80 años, y cuando me dijeron que iban a salir, no salieron desde que empezó la cuarentena. Entré como un poco en pánico. Uh-huh. Pero bueno, está bueno lo que me estás diciendo. Hay un CESAC acá cerquita. Sí, sí. En Floresta. Bien, bueno, estuvo Alberto Fernández, el presidente de la Nación, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández, a los gobernadores, bueno, y el ministro Guzmán, con la presentación de la propuesta de pago, la renegociación de la deuda, la oferta a los acreedores de deuda argentina. Se habló de una quita del capital del 5.4%, de un recorte de intereses del 62% y que hasta el 2023 no va a haber pago de la deuda. Esa es la propuesta que le van a presentar a los acreedores. Hasta el 2023. Tres años de gracia, así lo titularon un montón de diarios. Vamos a escucharlo, Alberto Fernández. Quisimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá por el año 2003, cuando nos hicimos cargo del gobierno, que también heredamos una situación en aquella de default explícito. Esto es una suerte de default virtual, pero lo que quisimos es que todos entendieran que por delante tenemos un compromiso común de salir de esta situación. En realidad nos propusimos también, porque es decisión del gobierno nuestro, que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina. Y que asumir obligaciones con el mundo financiero no suponga más postergaciones para argentinos que le están pasando definitivamente mal. Guzmán, el ministro de Economía, dijo que hay un consenso con el FMI de que hoy no se puede pagar nada. Y con respecto a esto también dijo Sergio Massa algo similar, el presidente de la Cámara de Diputados, cuando salía de la reunión en la Quinta de Olivos. Argentina le ha presentado al mundo no solamente lo que dice el ministro de Economía o el gobierno argentino que se puede pagar, lo que muchos de los economistas del G7, del G20, del Fondo Monetario Internacional plantean como lo que es posible para que Argentina tenga un desarrollo que además no signifique que pagar deuda sea condenar al hambre y a la pobreza a los argentinos. Bueno, habló Massa de vuelta básicamente porque está todo el tiempo hablando ahora, ¿no? Salió, claramente hay una decisión del gobierno de que Massa también ocupe un lugar ahí en lo comunicacional. No sé si hicieron el ejercicio que yo les pedí, la tarea para el hogar, de observar a Massa como parece que todo el tiempo está a punto de reírse, de tentarse, digamos, ¿no? Y de como diciendo, los estoy engañando a todos y me voy a reír y un día no me voy a poder aguantar. Hagan este ejercicio porque nosotros lo volvimos a hacer ayer acá y volvimos a tener la misma sensación quienes habitamos esta casa. Más allá de eso, el planteo que hizo el presidente en cuanto a que la estrategia es la misma que la de Néstor Kirchner, la del gobierno de Néstor Kirchner, que él dice además que hicimos, ¿no? Como que ahora parecería como si bien era el jefe de gabinete de aquel gobierno y tenía un rol central en el armado político, como que se atribuye todas los que supuestamente fueron bondades del gobierno de Néstor Kirchner. Yo pensaba cómo ha conseguido digamos el peronismo instalar que aquella política de quita de deuda, que es cierto, implicaba una quita importante de deuda, pero también implicó seguir pagando la deuda externa, quedó instalada en el imaginario social como una medida de mirá qué bien que la hicimos y cómo les pagamos lo que nosotros dijimos que les íbamos a pagar, ¿no? Yo yo no entiendo nada de economía. Charlábamos esto, sí, antes de comenzar el programa, y ninguno de los dos entiende nada de economía. Pero a mí siempre me parece que a un país hay que pensarlo como a un hogar, como a una familia, porque al fin y al cabo es una multiplicación de hogares, ¿no? Si uno tiene una situación crítica, es más, hoy estamos pasando muchas familias por esa situación de que los ingresos que teníamos no los estamos teniendo, y uno tiene necesidades y tiene en muchos casos deudas, ¿no? Y en algún momento hace una elección de si por dejar de servir un plato de comida en la mesa familiar paga las deudas, o si deja de pagar las deudas porque nadie de la familia se quede sin comer una de las comidas. Bueno, el país está decidiendo siempre que alguien se quede sin comer de la familia y honrar las deudas, ¿no? Y a mí me parece, es una decisión que yo no tomaría en mi familia. Yo me parece que hay que honrar las deudas, está todo bien, pero primero le daría de comer a todos los integrantes de la familia, incluyéndome. No haría la de la mamá de Diego, que se quedaba sin comer, de Maradona, pero me parece que hay que garantizar la alimentación, lo básico, y después en todo caso pagar las deudas, ¿no? No sé, por ahí es una tontería lo que estoy diciendo porque no entiendo nada de economía ni tampoco entiendo demasiado de familias, pero siempre lo pensé en esos términos. En todo caso, hablemoslo con un economista la semana que viene. Si está mal pensar esto mismo, claro, pasamos a este recorte. Si está mal pensar la economía de un país como la economía de un hogar multiplicada. Vamos a escuchar ahora a Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte de la Nación, que anunció que desde ayer, el día de ayer, ya se iban a empezar los controles en las principales estaciones de trenes para medir la temperatura, a ver si tenés fiebre o no tenés fiebre. Mañana puntualmente se va a inaugurar un sistema de medición de temperatura en las principales estaciones, que son cosas que se van agregando a las medidas que se vienen tomando desde el comienzo. No tengo la precisión todavía dónde van a ser las primeras, pero el ministro Meoni mañana, junto con las autoridades de seguridad, son pórticos de temperatura para que la gente pase y uno ya sabe qué temperatura tienen, y que mañana el ministro lo va a anunciar, conjunto con las autoridades de seguridad. Pero bueno, son novedades que vamos encontrando, porque en esto también hay que ser creativo en la medida de poder efectuar la mayor cantidad de controles posibles. Volvemos a decir lo mismo, desalentamos el uso, pero a la vez también podemos, como dicen, toda la carne en el asador de lo que tenemos disponible para que la gente la ayudemos a cuidar. Una medida más, ¿no? Porque están hablando todo el tiempo también de los asintomáticos, y dentro de los asintomáticos son los que no tienen fiebre. Esto sería como, no sé, el porcentaje que pueden llegar a, se puede llegar a encontrar. Uh-huh. Me llamó bastante. Sí. No, perdón, sí. Son de las cosas que todavía son imprecisas, ¿no? Esto de los asintomáticos y las asintomáticas, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas son? Si es mucho porcentaje, si es poco porcentaje, ¿no? Ayer una médica amiga nos decía que después de, lo cuento porque lo vivimos como un momento de esperanza, ¿no? Después de el viaje de Pedro, del hijo de Uge, que volvió de Italia y se encuarentenó antes de la cuarentena total, ella había venido aquí a la radio como invitada a un programa y que después de eso tuvo 10 días del dolor de garganta. Entonces decía, estoy empezando a pensar que Pedro era asintomático y que yo no fui asintomática. Y lo que decíamos es, bueno, si Pedro fue asintomático, todos a su alrededor somos asintomáticos, fuimos asintomáticos porque imposible que no nos hubiéramos contagiado. Bueno, estas cosas son las que no se saben todavía, ¿no? Que solo se podrían solucionar con un test, como hizo Corea del Sur, con testeos masivos para determinar, que Corea del Sur lo que hizo fue testear masivamente a la población para aislar a aquellos que eran portadores asintomáticos, y no a toda la población. O sea, ya no hay cuarentena total, sino que hay mucho testeo y cuarentena solo para que les dan positivo, tengan o no síntomas, ¿no? Bueno, eso obviamente acá no se puede hacer, casi ningún país del mundo lo puede hacer porque es plata en testeos que no sé quién fabrica. Los chinos. Testeo que ayer le dio negativo a Axel Kicillof, llevando tranquilidad en este momento a todo el mundo. Sí. Fue como gran preocupación de los medios de comunicación. Si Kicillof, de hecho, no fue a esta reunión donde estaban todos los gobernadores que contábamos antes, con dando la anunción de la renegociación de deuda. Sí. A la noche en un programa de televisión dijo, ¿podemos dar la primicia? Sí, dio negativo. Dijo que no tenía ningún síntoma, solamente el haber, y que tampoco, él lo que decía es que tampoco se expuso en este hospital a riesgos, pero uh-huh. Bueno. Después vamos a hablar con un laburante del hospital interzonal de Belgrano en San Martín, que tiene 15 casos entre trabajadores y trabajadoras, y por ese la visita a ese hospital que fue el viernes pasado, sospecharon que Kicillof había tenido o que podía ser portador del COVID-19. Yo creo que entre las tantas cosas que los medios tradicionales están desesperadas por buscar un famoso que dé positivo, lo que no deja de ser una mierda porque porque se muere gente en el camino, ¿no? Entonces parecería ser que necesitan un famoso para poder dar la primicia de quién fue el primer o la primera superstar que tuvo COVID-19 en la Argentina. Patético. Seguimos con las voces de los funcionarios. Escuchamos ahora a Claudio Moroni, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que estuvo en una reunión informativa por videoconferencia, como se está destilando ahora, en la Comisión de Legislación de Trabajo. Estamos enfrentando un evento del medioevo en el siglo XXI. Y la verdad es que no tenemos las herramientas ni tenemos las cosas preparadas previamente para este tipo de eventos, así que la verdad que estamos viendo lo que están haciendo otros países, estamos diseñando nuevas herramientas, pero que por eso digo, las herramientas son todas provisionales, las herramientas funcionan si funcionan, y si no funcionan habrá que aplicar otras en función de los objetivos que tengamos. No sé si llevó mucha tranquilidad, Morón. Igual si funciona, funciona. Yo entiendo que es así lo que está diciendo. Y si no buscamos otro funcionario, busca otra manera de decirlo, Moroni, porque no está llevando tranquilidad, que es lo que están tratando de hacer, ¿no? Si no cambiamos. Los funcionarios están tratando de llevar tranquilidad y como que todo está controlado más allá de las posibilidades de las vueltas de este virus. Bueno, no, Moroni lo dejó muy librado, como si estuviese en casa charlando tete a tete, y dijo, bueno, si no se funciona, vamos para otro lado. Claro. Bueno. Y por último vamos a escuchar a Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, que aplaudía y estaba con gran algarabía por este anuncio que se hizo en el día antes de ayer de triplicar el número de gendarmes en La Matanza. En su salsa, ¿no? Un día muy, muy, pero muy importante para toda La Matanza. La Gendarmería Nacional volvió para quedarse en La Matanza. Va a haber una base operativa de Gendarmería Nacional en La Matanza a partir de ayer. Y esto es un reclamo de más de 4 años, porque el gobierno anterior nos había sacado la base de gendarmería que teníamos en La Matanza. Se te vinieron un montón de cosas a la cabeza. Sí, sí, desde el uso de los tiempos verbales, que sería la más tonta, digamos, va a volver la gendarmería desde ayer, es maravilloso, es hoy vas a entrar en mi pasado, sería, pero no es ni Virgilio ni Homero Expósito, es Espinosa. Esa sería la más estúpida. La más importante es, se está quejando de que el gobierno anterior le sacó las fuerzas de seguridad, o le sacó la base de gendarmería de La Matanza, y ahora está festejando y dice que es una gran noticia. Está claro que esto es lo que vimos durante todos estos años de democracia, solo va a traer más sufrimiento a los, sobre todo a los pibes de las barriadas pobres, no solo a los pibes, pero sobre todo a los pibes jóvenes, que son los más estigmatizados por los medios tradicionales de comunicación y después, como consecuencia de eso, por las fuerzas de seguridad. Así que es desolador el panorama en este contexto y después de este contexto, ¿no? Hay una, por ahí podríamos charlar la semana que viene con Eduardo Suárez. Nosotros escuchamos un audio aquí de él, de entrevistado por Alfredo y por Irene en Sueños Posibles, donde él decía que, a mí me parecía una muy buena definición, triste, de lo que podría venir, que es que el virus desencadenó más fuerzas de seguridad en la calle y sobre todo en los barrios populares. Cuando el virus se vaya, las fuerzas de seguridad no se van a ir de los barrios populares. Este era su diagnóstico, y de ser así es hiper preocupante, porque ¿cómo sacás, digamos, la idea de que ya no es más necesaria la represión? Es muy difícil desandar esos caminos, ¿no? Sobre todo cuando la represión está avalada por el resto de la población, y uno tiene la sensación de que eso es así, no sé si lo compartís, pero digamos, o sea, si no hubiera un aval social del resto de la población, no podría sostenerse la represión masificada en las barriadas populares. Sí, esto, bueno, lo venimos hablando desde hace años en los medios populares, La Retaguardia, sobre todo, sobre este tema, ¿no? O sea, a mí se me viene a la cabeza el caso Luciano Arruga y toda la lucha uh-huh. que llevó adelante la familia y Fernando Espinosa en el medio y tratando de explicar esto que estabas diciendo. Claro, claro. Bueno, es que festeje Espinosa, habrá que nos dará en todo caso más trabajo en la comunicación popular, lamentablemente. Vamos con el segundo tema de la lista musical elegida por nuestro compañero Andrés Mazzotto. También me ganó con este tema. Hasta que vuelvan los abrazos. suena en esta mañana de la retaguardia, Rock para el Negro Atila de Los Redondos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, nos metemos en la primera charla de la mañana. Alguien me decía el otro día que una de las cosas que le gustaba de este programa era que no hacíamos entrevistas, sino que teníamos charlas con las personas con las que sacábamos al aire. Y es cierto, es una distinción de esta radio en general, no solo de este programa en particular, que nos damos tiempo para charlar con las personas a las que sacamos al aire, y mucho más cuando es un caso como este, donde vamos a charlar con una persona a la que queremos enormemente, que es uno de los privilegiados y privilegiadas. También nos está escuchando allí Rosita Farías, integrante de la Asamblea contra la Minería, la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca. Son de los afortunados y afortunadas que quizás abren la ventana y, en lugar de ver edificios como vemos nosotros aquí en Buenos Aires, y ven el cerro nevado allí, al que pretenden mantener inalterable, la Conquija. Vamos a recibir a Nicolás Berardi, que es otro de los integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, y también integrante de la radio del Algarrobo. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Qué lindo estar charlando con ustedes. Desde que empezaron acá ha sido una compañía en las mañanas en el trabajo. Interesante. ¿Se escucha en Andalgalá, Catamarca, hasta que vuelvan los abrazos? Sí, se escucha. Y también para nuestro programa de La Voz del Algarrobo, que hacemos los sábados, que como siempre les decimos a ustedes, que no tenemos internet, por eso no podemos muchas veces acercarnos o se nos cuesta comunicar por ahí para la salida, pero que acá el pueblo lo escucha permanentemente. Son una de nuestras fuentes de información, les digo, y también ponemos los audios que publican, porque la verdad que son entrevistas que tienen perspectivas que en lugares chiquititos como este, alejados de las ciudades, acercan un análisis distinto a lo que parece en la televisión de las grandes ciudades, ¿no? Bueno, veo a la distancia nuestra, veo la sonrisa de Giselle, de una de nuestras compañeras aquí, y la compartimos todos ese orgullo cuando nos dicen cosas como esa, ahí de la radio como herramienta para que nuestras voces circulen, y circulen las voces de quienes elegimos que salgan al aire aquí. Una primera, antes de meternos en la idea de esta charla, que tiene que ver con el funcionamiento de la radio. ¿Cómo hacen allí en Andalgalá? ¿Van a la radio? ¿Siguen funcionando normalmente? ¿O hacen como aquí, que estamos a la distancia haciendo radio? Mira, nosotros veníamos recuperándonos un poquitito de lo que era la presencia en la radio, debido a que a fines del año pasado, no, más o menos a principios del año pasado, nos había caído la ENACOM con esas acusaciones en blanco, ¿viste? Sí. Y bueno, pudimos presentar recursos legales para poder empezar a funcionar de nuevo técnicamente, y en ese momento que pudimos recuperar internet, a los 2-3 meses nos habían dado de baja. Entonces dijimos, bueno, de alguna manera repensemos la situación, nos cortaron la luz y la repensamos y fuimos pacientes, y la necesidad propia de los vecinos, de la plaza, porque no solamente está la asamblea, están todos los vecinos que han venido marchando desde el año 2010 todos los sábados en la plaza, vecinos y vecinas, y bueno, esa necesidad conjunta de que los sábados, al menos los sábados, tuviéramos la posibilidad de escuchar a la Rosita, de escuchar a la Fer. Yo, que soy el frontón del otro lado, que te entiendo cuando vos estás operando a varios programas, bueno, hace 8 o 9 años que opero ahí, y se pelearon los gatos. Se me dio un lío en casa. Y sí, cerquita. Y bueno, entonces, como que venimos funcionando por programas, y todos los sábados, o sea, la gente todos los vecinos de Andalgalá esperan el programa, porque hay mucha diferencia si vos después del sábado estás a la noche, o si yo, por ejemplo, tengo una biblioteca acá en el barrio, en el distrito donde estoy, si no sale el programa, te preguntan, ¿qué pasó? Y son personas que no te imaginas que te escuchan, pero los sábados está todo el mundo, es como más casi una preparadora radial, digamos, ¿no? Claro. Nico, la idea de charlar con algún integrante de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, tiene que ver con, le contamos a alguien que pueda estar escuchándonos y no sepa que Andalgalá es una suerte de involuntaria capital de la minería en la Argentina, porque hace más de 15 años que tiene un proyecto minero avanzado, ya casi a punto de terminar, que es Minera La Lumbre, y otros proyectos que la Asamblea conformada ha conseguido frenar. En el primer decreto presidencial que ordenó el aislamiento social preventivo, había muy pocas excepciones, y una de las excepciones era el de la seguridad minera, ¿no? Seguridad ambiental minera. Entonces uno podía pensar eso como que en realidad el cuidado de que no hubiera ningún incidente ambiental estaba garantizado aún en cuarentena, pero también lo podía pensar como que el lobby minero había conseguido ya en ese primer decreto imponerse y seguir laburando normalmente. ¿Cómo es la vida en una ciudad minera en cuarentena? Me acuerdo un concepto cuando uno estaba en la universidad, hace unos años, que llegaban estas nuevas cátedras de las tecnologías y las sociedades del conocimiento, y con la Biblia de Alvin Toffler abajo, y hablando de lo que era lo local. Bueno, Andalgalá es algo así. Esa bipolaridad, ¿no? Por un lado está el vecino, la vecina, que todos, por supuesto, tomando recaudos, los que más están conectados a los grandes medios, sufren distintos estados como de paranoia, ¿no? Con esta cuestión de la cuarentena, pero es mucho más relajado que en otros lugares. Pero por otro lado, tenemos justamente una empresa transnacional que, al igual que las fumigaciones, no pararon. Uno lo podría comprender, yo te escuchaba hablando de Ginóbili ayer y viendo después lo que pasó con la gobernadora de Missouri, bueno, está empezando a pasar en Norteamérica un lío bárbaro, ¿verdad?, ¿no?, con las armas. Bueno, acá en ese sentido uno podría, si quiere, interpretar de manera también positiva, han dejado de, por ejemplo, buscar el agua que se perdió del dique de Cola de Alumbrera. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿qué pasa si una de esas empresas deja de tirar la masa y la cantidad de cal para que no se acidifique toda esa tierra y haya lluvia ácida en todo alrededor, digamos, se hace en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja? Entonces uno puede entender positivamente que el interés era, porque esto es como un Chernobyl, si vos abandonas una minería a cielo abierto durante unos cuantos días, tenés un elemento de radiación de diferentes contaminantes que es muy impresionante. Por el otro lado, podemos ver que el funcionamiento internacional y corporativo intenta funcionar a nivel, no te digo pleno, pero no quiere dejar de funcionar. Nosotros hemos recibido fotos de mineros, de gente, ¿no?, raza, ¿no?, que trabaja, cómo los tienen, nunca tomaron una sola medida preventiva, fotos de comedores hacinados de gente, de colas, ahí arriba pidiendo moverse, haciendo asambleas, nunca fueron escuchados. Y cuando fueron escuchados, los largaron los trabajadores mineros como si fueran ganado, ¿no?, sin ningún tipo de control. Y en cada provincia que iban queriendo volver a su casa, cada provincia les iba parando. Y eso fue aproximadamente durante 3-4 días, ¿no?, que bajaron los trabajadores, los descarrigaron por todos lados sin ningún tipo de control. Y ahora, a los 3-4 días, los vuelven a juntar a todos y a llevarlo. Entonces, hay mucho malestar del pueblo porque entran y salen de los pueblos apañados, por ejemplo, en el caso de Andalgalá, por una de las fiscales que tenemos acá, que que fue antes abogada de la empresa minera Lumbrera y que trabaja en IMAL, que es Soledad Rodríguez, permitió entrar de manera clandestina camionetas. Entonces, en ese sentido, acá se da esa tensión de tener un gigante corporativo que desarrolla y genera las políticas, digamos, como se les da la gana, porque, digamos, la continuidad que ha tenido de signo político de lo que era Frente para la Victoria y ahora Frente de Todos aquí en Catamarca, sigue cometiendo las mismas injusticias que siempre. De hecho, cuando yo escucho que ustedes hablan acerca de lo que está sucediendo en muchas ciudades grandes. La ley antiterrorista se aplicó aquí por primera vez en todo el país y el criterio fue, venimos a reprimirlos porque la construcción de las patriotas mineras es más violenta y les puede hacer daño. Entonces, en vez de parar a aquellos que se hayan organizado para hacer un mal, lo que hacen es reprimir a la gente que de alguna u otra forma está organizando para no recibir un mal mayor. Claro, claro. Y esa lógica se viene aplicando, yo te pego, te hago bailar en un barrio porque te estoy cuidando del virus, ¿no? Esa lógica nosotros la conocemos hace ya casi 10 años. Nico, Giselle Rigaloff quiere hacerte una pregunta también. Buenos días, Nico. Para refrescar y evaluar responsabilidades, ¿de quién depende el funcionamiento de la minera? Desde lo privado hasta lo estatal. Bueno, desde lo privado sabemos que son corporaciones que tienen banderas de distintos países, porque de esa forma tienen negociaciones que le permiten que, por ejemplo, un país como el nuestro los haga le haga exenciones de determinados impuestos de importaciones y devolución, ¿no?, por exploración en nuestros países. Esas son todas corporaciones de capitales fundamentalmente canadienses, norteamericanos y australianos. Y desde el punto de vista nacional tenemos minera, ¿cómo se llama?, el IMAD, Yacimiento Minas Aguas de Dionisio, que está incorporado, es una mesa ejecutiva, está incorporado por la provincia de Catamarca, Universidad de Tucumán y Nación. Recordemos que parte de los que estuvieron a cargo de eso fueron en el primer momento cuando Fernández, por ejemplo, que habla del gran salvataje del 2003, hizo con el dinero financiero de las corporaciones transnacionales, ¿no? Que ellos venían con un modelo en el sur de extractivismo muy, muy, muy potente y bueno, era plata líquida prácticamente sin productividad, sin relación mucho con trabajos genuinos, pero te sacan de una crisis importante. Entonces ahí vos tenés una larga cadena de políticos, digamos, que han estado fomentando y desarrollando el sector minero sin necesidad, digamos, de tener que tocar demasiado. Tocan tres puntos de la soja y el extractivismo sojero, como está más arraigado culturalmente, del campo, diríamos, ¿no? Salen ese, pero las retenciones a la minería, los hidrocarburos, no han sido tocadas, han sido beneficiadas. Así que te diría que desde Néstor Kirchner en adelante se ha legalizado y ha tenido un marco legal que en la época de Menem se sentó la jurisprudencia del año 94 con la reforma de la Constitución. Claro. Pero que las políticas mineras de los sucesivos gobiernos progresistas y de derechos reaccionarios, como fue el de Macri, siempre han seguido en el mismo sentido, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Nicolás Berardi. Es, además de un amigo de la casa, integrante de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, además sobreviviente del terrorismo de Estado, pero esa es otra historia. Y lo que pensaba, Nico, y quería consultarte, nosotros la semana pasada charlamos con un minero de un trabajador minero de Chubut, la semana que viene seguramente charlaremos con alguien de Río Turbio, no es lo mismo la minera carbonífera que la subterránea, que la minería a cielo abierto que ustedes denuncian, pero más allá de eso, la pregunta que quería hacerte es, después de este recorrido largo que ustedes ya tienen como asamblea, ¿cómo evalúan la cuestión de las luchas de los laburantes que trabajan para las mineras y que en muchos casos, en los casos de ustedes, son sus propios vecinos? Claro. Comprendamos siempre que esta es una voz asamblearia y es plural, ¿no? Uh-huh. También está cruzado por historias y biografías, porque yo hace 15, 16 años que vivo acá. No tengo ningún familiar que nunca ha trabajado en una minera y muchos de los compañeros de la asamblea, la práctica de la minería en Andalgalá y en la región es ancestral, digamos, ¿no? Entonces, claro, las resignificaciones que ha hecho el capitalismo o este neoliberalismo, como lo ha hecho con muchas cosas, ha querido hacer que esta industria casi siderúrgica que utilizan agua y químicos la quieran comparar con tareas de minería propiamente dicha, como uno tiene previamente significado, ¿no? Uh-huh. Te puedo decir que nosotros, la verdad que la comunicación con la mayoría de los trabajadores mineros, por supuesto que no a la luz de que puedan ser observados, ¿no? Siempre ha sido muy cordial. Nosotros por eso, nosotras y nosotros, ¿no? Disculpen a veces si uno se olvida de los lenguajes más inclusivos a veces. Pero nosotros cuando hicimos cada uno de los cortes, en las rutas siempre se resignificó y se trabajó bloqueo selectivo, algo que desde lo que aprendimos de la época del 94, 95 con Tartagal y Mosconi, digamos, esta vez se hizo bloque selectivo porque no podía ser un piquete, no podía ser un corte total porque tenía otro significado y se empezó a cortar a las corporaciones. Y eso yo creo que se comprendió muy bien hasta por el propio trabajador minero, porque comprendamos que la minería muchas veces puede compatibilizarse con otros tipos de emprendimientos productivos, pero la mega minería, y encima situada en el corazón, digamos, porque estamos metidos ni siquiera en precordillera, que también en la cordillera es desastroso lo que se ha hecho, por ejemplo, en Hachal, pero aquí nosotros tenemos sectores productivos alrededor que son por ahí injustamente explotados por sus patrones, pero son fuentes legítimas de trabajo, citrícolas, olivar, y todo eso está puesto en peligro simplemente por dos, tres minas, que una es Alumbrera, la otra fundamentalmente es Aguarrica, que es la que hemos parado hasta ahora, y Filo Colorado por Uraño. Entonces, cuando vos te llevan y te ahorcan por políticas económicas y sociales a tener que pensar hasta financiar el hospital por la minera, y ahora si pasara algún caso de coronavirus no hay ni siquiera oxígeno, todo ese tipo de pauperización del Estado en manos de las corporaciones ha hecho que nuestra relación con los trabajadores de la mina no pueda cambiar desde el punto de vista de que somos vecinos, de que nos preocupamos porque ellos estén bien. Nosotros en nuestra radio, por ejemplo, siempre sacamos información de los trabajadores mineros, de cómo los tienen, de cómo los tratan, de cuando hay un accidente. Comprendamos que desde las venas abiertas de América Latina sabemos que el trabajo de la minería, por más digno y legítimo que se quiera, digamos, presentar, por supuesto, porque este sistema lo necesita, por eso también tenemos policía y gendarmería, claro, también se necesita la minería, perfecto, pero lo que pasa es que las condiciones que piden, la construcción social que piden alrededor de eso, es realmente una pauperización de la naturaleza, un avasallamiento sobre un montón de derechos. No hay una práctica en todo el mundo donde haya sido legítimo. De hecho, por eso los trabajadores lo llevan de un lado para el otro, para que no tengan relaciones con las enfermedades y sus familiares. Hay un sistema muy perverso que se forma en relación a eso. Por eso nosotros, con el caso de Antofagasta, cuando los vecinos de Antofagasta después se presentaron en la plaza misma de Belén para hablar con trabajadores mineros que habían sido llevados de aquí a Andalgalá, que les dijeron que les iban a llevar para probar para un trabajo, después le pagaron a cada uno, no sé si 2.500 pesos o 1.500 pesos, y que después encima se comieron causas por estar contando una ruta que ni siquiera sabían lo que iban a hacer. Así que la situación de ellos, sinceramente, es también muy, ¿cómo decirte?, muy, en algún sentido es triste, ¿viste?, porque nos encontramos entre nosotros y sabemos, hemos pasado momentos de mucha tensión violenta acá en la Margalá. Claro. Pero sin embargo, nunca, es como que hay una base acerca de que todos estamos acá viviendo, no tenemos sí. Otro lugar para irnos, ¿no? Nico, una última ahí a cargo de Giselle. Bueno, tengo la suerte de conocer Andalgalá, hace muchísimo que no voy, me gustaría hacer un viaje a través tuyo y si podés describirnos si te asomás por la ventana, qué es lo que podés ver. ¿Qué puedo ver? Puedo ver, la verdad que acá Semana Santa privilegia mucho el lugar, porque la verdad que es justo el... ¿Y por qué digo Semana Santa? Porque más allá de que no soy practicante ni nada por el estilo, pero es un momento donde están todas las cosechas, han sido las cosechas, y están las lluvias tardías, donde todavía el calor hace que todo brote. O sea, te puedo decir que veo verde, que veo mucho verde aquí alrededor, que veo que el cerro, y como en muchos lugares, se ha puesto contento, porque más allá de que no seamos muchos, muchas veces hacemos mucho ruido. Sí. Y lo que veo en Andalgalá es una sociedad que ha cambiado muchas cosas y que creo que está volviendo a a querer retomar la misma vibración que el lugar le da permanentemente, porque sinceramente los invito a todos pasen por Andalgalá, porque algunos se van a quedar, eso seguro. Un abrazo grande, Nico, para vos y para todos los compañeros y compañeras de la asamblea y para la audiencia que a través del Algarrobo tenemos ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por ahí. Y bueno, me voy a seguir con la tarea de los niños porque si no se pone caótica la cuarentena. Un beso grande. Un abrazo. Hemos charlado con Nicolás Berardi a propósito de su ser andalgalense por elección, ¿no? Él nació en La Plata y su historia, yo decía que es un sobreviviente del terrorismo de Estado, porque su papá y su mamá eran parte de la estructura de Montoneros en una imprenta, eran una de las tres casas operativas donde había montadas imprentas clandestinas, y las tres cayeron. En una de ellas secuestraron a Clara Anaí Teruggi Mariani, la nieta que todavía estamos buscando de la querida Chicha Mariani, y Nico corrió otra suerte. Vaya a saber uno por qué. Hay algo de una elección suya buena ahí, apenas teniendo poco más de un año y recordando algo de sus padres. Lo que puedo decirles es que en nuestra página, en La Retaguardia, si ponen Nicolás Berardi con B larga, van a encontrar varias notas contando su historia. Y que si entran a laretaguardiaespeciales.blogspot.com, se van a encontrar con todos los documentales radiales que hicimos, ahora le dicen podcasts, y el último, que estrenamos el año pasado, cuando se cumplió un nuevo aniversario del ataque a la casa del que Nico fue el único sobreviviente. Murieron allí su papá, su mamá, fueron asesinados, su papá, su mamá, y su mamá tenía un embarazo de 9 meses, así que podría decirse también que había un hermanito allí por venir. Se llama Bichicuí, el último documental que hicimos, y narra la historia de Nicolás Berardi vinculada al terrorismo de Estado y también vinculada a su ser asambleísta en Andalgalá, Catamarca. Vale la pena recorrerla porque es una historia de lucha desde el comienzo de sus días. Antes de irnos, no me quiero ir de Andalgalá, tengo algo. Tuve la suerte de ir varias veces y en uno de los recorridos me fui a un pueblito que está ahí cercano que se llama Chioya y fui a comprar nueces a Chioya, un momento en otra vida que tuve. Y cuando llego era un pueblito donde muy poquitas casas, no había centro comercial, nada. Era la casa de dos maestros, una maestra y un maestro. De hecho, el chofer me dijo, bueno, me habían dicho, avisar al chofer que te deje en la casa de los maestros. Bajo, y bueno, primero que me reciben con un mate con cedrón exquisito, y la señora estaba amasando en un horno de barro. Cuando me voy, me trae una pizza casera en un horno de barro, y me dice, ¿sabes lo que pasa? Me dice, te doy esto, pero aparte me lo decía como, el micro va a pasar en una hora y media, vas a tener hambre. ¿Viste cuando decís, no, yo acá me quedo, este es mi lugar en el mundo? Primero me dieron unos mates riquísimos, me atendieron hermosamente y la señora me dio esa pizza mientras yo hablaba de las nueces y lo que se vivía en Buenos Aires, todo el acelere. Bueno, ella me dijo, así que me comí mirando ahí en el medio de las montañas una pizza hecha en un horno de barro con muchísimo amor. Profunda envidia, nosotros no conocemos Andalgalá con Euge, pero no me animo a aseverarlo en esos términos, porque es tanto el cariño que nos brindan desde allí, desde la primera entrevista que hicimos a integrantes de la asamblea, y tenemos tantos amigos y amigas queridas allí, y está esta relación con la radio del Algarrobo, que la verdad yo no me animo a decir que no conozcamos Andalgalá, aunque sabemos, y más cuando contás este tipo de cosas que son generalizadas de todos los que pasan por allí por Andalgalá, que vale la pena ir y conocer, pero hemos estado muy cerquita y nunca nos ha dado el tiempo para llegar. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Y cómo encaramos esto? La consigna del día de hoy es que no hay consigna, que ha habido una especie de parate de el, ¿cómo se llama el sindicato que escribe las consignas? Del sindicato de consignistas autogestionados, que es el SICOGES. Yo lo que diría, viste que hay mucha gente que se va acercando a la radio no desde el comienzo, que para quienes no escucharon en principio el anuncio de esto, es un audio corto que lo escuchemos, son 40 segundos, para que la gente sepa por qué no tenemos consigna en el día de hoy, que es una medida que no apoyamos, no estamos de acuerdo, Giselle y yo, pero que bancamos porque no nos vamos a poner del otro lado nunca, ¿no? Aquí informando desde el Departamento de Consignas, nos hallamos en Asamblea Permanente y Deliberativa hasta saber qué nueva consigna va a salir hoy. Nos hallamos sobresaturados, muchos con tareas domésticas. Hemos decidido abrir todas las canillas de la empresa hasta que las autoridades tomen recaudos y nos escuchan, ¿no? Eso es todo desde aquí, sótano 3 de la retaguardia, informando Asamblea Permanente de Consignas. Bueno, no entienden nada, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros bancamos el paro y en todo caso, si ustedes quieren tirar consignas, nosotros las vamos a acumular para la semana que viene. No romperíamos el paro de ninguna manera, pero si ustedes tiran consignas, va a haber consignas la semana que viene, si no, no sabemos, ¿no? Bueno, si quieren seguir esta propuesta que está realizando Fer, al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, si se te han ocurrido consignas durante estos días o si se te ocurre ahora, bueno, podés contar. Ya nos vamos a Londres para que Jason McNamara nos cuente cómo está la situación allí en Gran Bretaña, pero no me quiero olvidar de una cosa que Luis nos estaba diciendo allí a propósito de la vacunación. buenosaires.gov.ar/gripe, ahí ustedes pueden, digo, si sean mayores de 65 años o sean menores y estén en grupos de riesgo, pueden anotarse o pedir un turno para vacunarse. Si no, también pueden ir, que no hay tanta gente, pero obviamente si piden el turno, mucho mejor. Ahora sí, nos vamos a Londres. Hola, queridas compañeras de la retaguardia, aquí desde Londres les saluda Jason McNamara con un poco de información sobre la situación aquí en el Reino Unido con COVID-19. Primero, los números de los 2 millones de casos confirmados que hay en el mundo. El Reino Unido tiene 103.000 casos confirmados. Se supone obviamente que hay muchos más, y unos 14.000 muertos. La gran mayoría de los casos se concentran en Inglaterra, con 80.000 casos versus Escocia, Gales y Irlanda del Norte, que tienen 7.000, 6.000 y 2.000 casos respectivamente. Así que aquí en Inglaterra y en Londres una enorme concentración. Lo que se está comentando actualmente es de las expectativas por parte de las autoridades y de la población en general. El gobierno ha extendido la cuarentena, que lleva 3 semanas, a durar unas 3 semanas más. Recuerden que no es una cuarentena muy estricta. Las personas pueden salir a hacer ejercicio, pueden salir a comprar. Y lo que se ve en la calle efectivamente es eso, una cuarentena bastante, bastante liviana. Las autoridades de seguridad, la policía, no están implementando grandes restricciones, pero la gente dentro de todo parece estar dispuesto a cumplir, obviamente con algunas excepciones. Y el gobierno lo que ha dicho es que hasta que no se empiece a ver una caída constante de números de contagios por día, no se piensan levantar las restricciones, o sea, la cuarentena. En la primera fila de esta batalla están obviamente los trabajadores de salud. Hay unos 50 casos de trabajadores que han muerto por el virus, por el contagio del virus, pero se estiman que son bastante más. Otro problema es la cuestión de los testeos. El gobierno quiere testear hasta 100.000 personas por día. Hasta ahora van unos 15.000 por día, así que están quedando bastante cortos. Y una de las historias más interesantes e irónicas, podríamos decir, de toda esta pandemia es el caso del primer ministro. Recuerden que él había anunciado una especie de política de selección natural para el Reino Unido, que el país no iba a implementar medidas estrictas como las del resto de Europa, por lo que recibió duras críticas y, bueno, irónicamente terminó en terapia intensiva con un caso bastante agresivo de COVID-19. El primer ministro Boris Johnson está recuperando en su residencia oficial y el canciller está operando como el líder de facto en estos días. Bueno, hasta el próximo informe desde Londres. Un abrazo para todos. Hasta que vuelvan los abrazos. Retaguardia. Bien, allí escuchábamos el informe de Jason McNamara desde Londres. Jason es periodista y es documentalista. Hace poco se vio en la televisión pública un domingo su película El Mensajero, que da cuenta de lo que fue la información del Buenos Aires Herald durante la dictadura. Jason está terminando un documental sobre Nora Cortiñas, así que imagínense la ansiedad que nos da a todos escuchar, ver una peli sobre Nora, sobre todo después de lo que de la conmoción que causó su historia el libro, hecha por Gerardo Salkowicz. Uno imagina que una película, cuando podamos ir al cine, una película de Norita la va a romper, debería romperla, sobre todo porque está hecha por Jason. Aprovechamos, si les parece, para escuchar a Nora Cortiñas, porque Nora tiene una, yo creo que tiene una consigna de cabecera los últimos años, entre todas las luchas. Si vos le decís, elegí una, obviamente más allá de las que tienen que ver con memoria, verdad y justicia, ella toma la de la deuda externa, ¿no? Y con los anuncios de los que vos diste cuenta, Giselle, de la negociación que se está haciendo, llevando adelante con las entidades financieras mundiales, Nora Cortiñas, la gente de Diálogo 2000, Beverly King, Adolfo Pérez Esquivel, gente que trabajó siempre la cuestión de la deuda externa, tienen cosas para decir. Nora tiene esto para decir sobre la deuda. Soy Nora de Cortiñas, pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, en el día de hoy se va a dar un paso muy importante en Argentina. Se habla de recomponer la deuda externa, se van a hacer propuestas. Nosotros decimos que la mejor propuesta es la anulación de las deudas y la investigación a fondo de qué es lo que nos quieren cobrar. La deuda mata, empobrece, envenena. La deuda es lo peor que nos puede pasar a los pueblos. Una deuda que además nunca está explícita qué es lo que debemos y a dónde se fue a parar el dinero. Es hora de que los ministros de Economía estudien un poco más qué representa, que la deuda no se la tome como un hecho de compromiso de tener que pagar, como si nosotros viviéramos comprometidos realizando el progreso a través de la deuda y de la plata que nos dan. Es hora de que se recapacite, se piense que hay que anular las deudas de todos los países que están imposibilitados de pagarla, no para posponerla y que la paguemos dentro de 3 o 4 años. Es lo mismo, dentro de 3 o 4 años la deuda estará crecida y tampoco la podremos pagar. Porque además no debemos pagarla, no podemos y no debemos. La deuda no es de los pueblos, la deuda es de los acreedores, es de los que la gastan la plata. Nosotros nos dicen deudores, pero no somos deudores de algo que no usamos y que no gastamos nosotros. Así que yo quiero mandar este mensaje para que pensemos, recapacitemos, que no hay que estar calculando y recalculando qué es la deuda y cómo se paga, sino es que no hay que pagar lo que no debemos. Y ya es hora de que se haga la gran investigación para saber qué pagamos, qué nos quieren cobrar. La deuda, hasta el propio gobierno dice que es impagable. Pues sí, es impagable hoy y cuando sea, mañana o dentro de 4 años. Un abrazo y ojalá que todo salga bien, para bien del pueblo. Gracias. Sencillito y al pie. Sí, clarísima, ¿no? Clarísima. Bueno, esa sencillez que yo pretendía con la cuestión de la economía familiar, Nora la clarifica mucho más, ¿no? Y además, claramente deja una sentencia: pagar ahora o pagar dentro de 4 años, en el fondo es lo mismo. No es exactamente lo mismo, porque dentro de 4 años quizás la economía tenga un margencito, pero ese margencito, cuando se pague la deuda dentro de 4 años, alguien lo va a pagar, ¿sí? Y no lo van a pagar los más poderosos, lo van a pagar los más desprotegidos, que deberían tener esa guita para sí desde el Estado. Es una gran trampa en la que estamos por caer, que es la de la postergación de los pagos, que se va a presentar claramente como un triunfo. Pero como no entendemos nada de economía, Luis Angio estuvo trabajando en pedirle un audio a Eduardo Lucita, a quien entrevistamos la semana pasada, uno de los integrantes del grupo de economistas de izquierda. La semana que viene seguramente vamos a charlar con alguna economista feminista. Pero ahora vamos a escuchar un análisis de Lucita sobre las últimas medidas del gobierno en lo que tiene que ver con lo económico. En realidad solo se pueden hacer algunas especulaciones, porque la propuesta real no se conoce, tal vez se pueda llegar a conocer durante el día de hoy o mañana, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce? Que el periodo de gracia va a ser de 3 años, menos a lo que se pensaba, que se habló de 4 y hasta de 5 años, que la quita de capital va a ser un poco más del 5%, mucho menos de lo que se pensaba. Ahora, la quita de intereses va a ser del 62%, es decir, mucho más de lo que se pensaba, alcanza a los 37 mil millones de dólares de quita de intereses y 3.000 y algo de capital, en total un poco más de 41 mil millones de rebaja, digamos. Con una adicional en el caso de los intereses, que durante los primeros años solo se va a pagar 0.5%, y después el interés va a ir creciendo hasta que en promedio de todo el periodo la tasa de interés que se va a pagar en esta propuesta es 2.33%. Digamos, esto es lo que hasta ahora se conoce, pero en realidad el dato fundamental, que es la reestructuración de los pagos, es decir, los nuevos bonos, hasta cuánto se van a estirar, eso no se conoce. Tampoco no se conoce si se van a capitalizar o no los intereses que se tendrían que pagar durante estos 3 años, que ese no es un tema menor, ¿no? Y también no se sabe si no se conoce, porque esto empieza una negociación. Entonces, si en la manga el gobierno nacional, el ministro Guzmán, no tiene alguna oferta que mejore aún más la situación para conseguir el aval de la mayoría de los bonistas, porque tienen que conseguir entre el 65 y el 75% de aprobación de los bonistas para que sea aceptada y para que no entren los fondos buitres, ¿no? Entonces, hay una serie de indeterminaciones que hay que ver cómo juega esto, ¿no? Las posibilidades de ir a un default están pendientes, como la posibilidad también de que haya una reestructuración de la deuda en estas condiciones, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa, porque el 22 de este mes hay un vencimiento de intereses de 500 millones, poco más de 500 millones de dólares. En apariencia el gobierno no los va a pagar, porque esto los mete dentro de la renegociación. Ahora, si no los paga, ingresa en un default técnico o parcial que tiene 20 días más para ver que si se resuelve con el acuerdo de la deuda. Eso es lo que podemos decir. Ahora, lo que está claro que es una suspensión parcial de los pagos en el caso que fuera efectiva, porque los bonistas privados son solo el 20% de la deuda. Después está la deuda con el Fondo Monetario y otros organismos internacionales que alcanza 70.000 millones de dólares, y después está la deuda interna que está en pesos bajo legislación extranjera, que digamos que la mayoría de eso está en otros bienes del Estado, agencias del Estado como el Banco Central, como la ANSES, que tiene la mayoría, etcétera, ¿no? Bueno, o sea que por ahora hay una indeterminación. Necesitamos esperar algunos días más para saber cuál es la realidad de esta propuesta que acaba de hacer anoche el ministro Guzmán. Hay que decir, sí, que cuenta con todo el apoyo del oficialismo y de la oposición burguesa, ¿no? En ese sentido, el gobierno nacional ha hecho una alianza o ha logrado cierto consenso político, en primer lugar al interior de su propia fuerza, que no es una cuestión menor, después con el conjunto de los gobernadores y finalmente con la oposición que está en funciones de gestión, es decir, con intendentes y gobernadores como Larreta, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es un logro político del gobierno en esta coyuntura. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Bueno, deja algunas cosas bien aclaradas, sobre todo esto de segmentar la negociación y que los anuncios que se van a hacer tienen que ver con los bonistas privados, que son solo el 20% de la deuda externa o interna, cualquiera de las dos, que tiene la Argentina. Es decir, es muy poquito, y a la vez la quita es un poco más importante de la que se esperaba, y nos estaríamos ahorrando, si lo querés ver en esos términos, 40.000 millones de dólares. El dólar blue está como loco. Vaya a saber uno por qué. Si la gente no puede salir a comprar dólares, ¿por qué sube el precio del dólar? 100 pesos. 100 pesos. El dólar blue. 100 mangos, un montonazo. Bueno, les recordamos que no tenemos consigna el día de hoy por un paro del SICOGES, que es el sindicato de consignistas autogestionados, que bueno, están con un pliego de medidas que no de reclamos que no terminamos de entender muy bien en una radio que es comunitaria. Pero no tenemos consigna. Así que hay algunas oyentes y oyentas que libremente nos están escribiendo al 11-31-81-31-26, pero no respondiendo a consignas o respondiendo a la consigna que quieren. Por ejemplo, Mariano de San Cristóbal dice, respondiendo a la consigna de ¿qué te llevarías a Andalgará? Sin duda, me llevaría una radio portátil para captar la señal de Algarrobo y varias mochilas para las nueces. ¡Qué rico! Sí, con esas dos cosas alcanza para ir a Andalgará, me parece. Más música. de la mano de nuestro compañero Andrés Mazzotto, ya puso Divididos, ya puso a Los Redondos, y ahora es el turno de, porque evidentemente buscó a los clásicos del rock nacional de los 90, es el turno de Los Piojos. De la mañana, 25 minutos, suenan Los Piojos con Fantasma. No contra Los Piojos, pero acabo de tener una gran victoria contra un mosquito que venía, al que venía combatiendo desde las 10. Soy testigo. contamos, solo lo hacéis. Ronda de noticias en La Retaguardia. Detenciones y abusos policiales en cuarentena. Se aprobó el procedimiento de flagrancia en San Juan. Esto quiere decir que la justicia puede procesar instantáneamente las causas penales iniciadas por violar la cuarentena y dictar sentencia. Así, en apenas 2 semanas ya fueron condenadas 147 personas, 35 de las cuales con prisión efectiva. ...257 años de brecha salarial de género. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, si todo sigue igual, la brecha salarial de género tardará 257 años en cerrarse. Sin embargo, los expertos y las expertas apuntan que, de alcanzarse la igualdad económica, el PBI global podría aumentar unos 28 billones de dólares o subir un 31% hasta 2025, lo que equivale al PBI actual de Estados Unidos y China sumados. Mendoza, la policía golpea y deja en estado grave a un menor de edad. Los hechos ocurrieron el fin de semana en Tucumán, en Tunuyán. El menor se encuentra internado con graves lesiones neurológicas debido a los golpes efectuados por la policía. Fueron a protestar por 200 despidos, los llevaron presos y la justicia los condenó. 8 operarios de la empresa de servicios mineros de San Juan fueron condenados a prisión condicional después de que reclamaran por los 200 despidos en esa firma. A través del sistema de flagrancia, un juez los castigó por violar el aislamiento social dispuesto por el gobierno. Dos femicidios y un travesticidio en 24 horas, a menos de un día de confirmarse el femicidio de Camila Tarroco en Moreno. Hoy, en Santiago del Estero, hallaron los restos de Priscila Martínez, una joven de 15 años, quien se encontraba desaparecida desde el 23 de febrero. En Tartagal fue asesinada Tamara Pereira. Los gremios ya relevaron más de 200 trabajadores de la salud infectados con COVID-19. Se trata de un registro nacional que encargó la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud con otras organizaciones. Hasta ayer registraron más de 200 positivos en 14 provincias. ...98 nuevos casos de coronavirus... suman 2.669 positivos en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Y nos queda media hora de programa. Hasta las 12 te hacemos compañía hasta que vuelvan los abrazos por Radio La Retaguardia. Y nos están retransmitiendo radios compañeras como Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Sur del barrio de Parque de los Patricios, Radio Nauta de La Plata, quien les decimos buenas tardes a los oyentes de Radio Nauta que nos retransmiten a las 2 de la tarde, a Radio Huarquén Currufe Albudi del sur de Chile y a Radio Che Guevara Vara de Rosario. Les mandamos un beso a les compas que hacen estas radios y también a les oyentes. Beso grande. Aprovechamos también este momento para nombrar a los compas, porque son todos varones, los compañeros que están en la producción de Hasta que vuelvan los abrazos, pero hay un gran laburo detrás de este programa. Y bueno, así que saludamos a Paulo Giacobbe en edición, Andrés Mazzotto en producción, en redacción, a Julián Bouvier en producción, en redes. Esperamos, habrá vuelto la familia de Juli, estamos esperando la gran noticia para poder celebrar con él. Había una ansiedad, recordemos que había contado Juli que la familia estaba en Australia y bueno, estaban esperando la repatriación, así que estamos esperando, Juli, si hay novedades, si nos estás escuchando, queremos compartir la alegría. Habíamos escuchado a su papá informándonos cómo estaba la cosa en Australia, ¿no? Mandamos también un abrazo a Luis Angio en producción, postproducción, ahí atento en conseguirnos lo último de lo último, así que le mandamos un abrazo a Luis que nos está escuchando, a Silvio Florio y bueno, aquí en conducción Fernando Tevele, Giselle Rivaló. Nos vamos a España para seguir escuchando testimonios acerca de cómo se vive la pandemia allí y de paso escuchar algo de música característica. Soy Daniel Minchiquegún. Soy un joven mapuche. Me dedico a hacer videos para la plataforma de YouTube. Y por esas cosas de la vida me tocó vivir COVID-19 en España. Digamos que me invitaron para dar unos conversatorios justamente sobre los temas de la revuelta en Chile y sobre también los temas de lo que es la lucha y resistencia mapuche. Me tocó estar acá en Cádiz, precisamente en Puerto Real, todo en el sector de Andalucía, en España. Un lugar cálido, la verdad, y que, bueno, a los pocos días de haber llegado acá, se me suspendieron todos los conversatorios que tenía. Alcancé solamente a dar uno, que fue en la ciudad de Puerto Real, debido a que se decreta una cuarentena nacional. También con amenaza de policía y de militares y de todo lo que el Estado tiene a disposición para, digamos, pasar de ser un tema de autocuidado a convertirse en una estructura más bien militarizada, que es el caso que existe en Chile. La verdad es que he estado mucho más al tanto de la situación que ocurre en Chile que en España, particularmente porque no veo televisión y me he informado mucho más, digamos, en redes sociales, y en redes sociales suelo tener más personas que son de Chile, son amigos, amigas, etcétera, que personas, digamos, de España. Pero por lo que sé es que ahora al menos, bueno, yo empecé la cuarentena voluntariamente el día 12 de marzo. Desde ese día yo no he pisado la calle, no he cruzado la puerta hasta el día de hoy. Entenderás que llevo más de un mes, por ende, sin salir de casa. Y sí, la cuarentena se ha vivido de forma muy rígida. La verdad es que no se puede salir solamente en caso de que necesites comprar. Se sale de a una persona, no se suele salir de más. Al menos acá, digamos, la experiencia que he conocido yo. En este momento estoy mirando la calle y está completamente vacía. Como mucho pasa un vehículo, que en este momento está pasando. Todo cerrado, y ya cuando comienza, porque aquí son muy religiosos, entonces cuando ya anuncian de que la Semana Santa no se va a conmemorar como se suele hacer, saliendo a la calle y todo lo demás, la verdad es que ahí uno ya lo empezó a ver como algo serio. Ahí ya el español promedio lo ve como algo serio, como wow, o sea, si fueron capaces de tocar la Semana Santa, que para ellos es tan importante, es porque parece que es algo grave. abrazos. Por la retaguardia. Y llegó el momento de recibir a nuestra compañera Graciela Carballo. ¿Con qué vendrá hoy bajo el brazo? Con una recomendación de teatro, cine, serie, lecturas. Buenos días, Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gigi? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Acá estoy en la cocina de casa entre ollas y sartenes para recomendarles. Hoy voy a hablar, le había prometido a Pedrito Ramírez Otero hablar de películas, de cine. Pero en realidad voy a hablar de cine, en particular de documentales. Y bien, quiero decirles en primera instancia, y esto no se nos tiene que perder, se estrenó ayer por la plataforma Cinear y en Cinear TV, Línea 137. Como todos sabemos, es la línea a la que recurren las mujeres víctimas de violencia, de abusos, y es un documental de Lucía Vasallo y tiene el guión de Marta Dillon. En el día de mañana, a las 20 horas, se va a volver a proyectar esta película en Cinear TV. Así que estamos todos invitados para el estreno. Luego de esta semana, que se va a dar en forma gratuita en la plataforma Cinear, va a ser arancelada a partir de la semana que viene. Igual el arancel es de 30 pesos. Uh-huh. Así que, bien, altamente recomendada. Línea 137. Línea 137, La Última Frontera, se llama la película, y es sobre el trabajo que hacen los operadores de la línea 137 con los llamados de las mujeres víctimas de violencia de género. Así que hay que verla. Yo estuve mirándola ayer y me gustó mucho, la verdad. Está muy bien hecha. Bien. Mañana, 20 horas, dijiste entonces, de manera gratuita. En Cinear TV y en el momento que quieran, en la plataforma Cinear, por esta semana va a ser gratuita, ustedes suscriben a la plataforma y la pueden mirar en forma gratuita, y a partir de la semana que viene tiene un arancel de 30 pesos. Así que bueno, perfecto. Como se está haciendo con todos los estrenos argentinos en este momento. Y quiero recomendarles algunos documentales que siguen apareciendo en Netflix. Sí, decime, Gigi. No, te estoy escuchando. Bueno, quería recomendarles uno que estuvo concursando el Oscar al mejor documental de larga duración, que se llama Al filo de la democracia, y es de la antropóloga Petra Costa, y es un documental que explica de alguna manera cómo llega Bolsonaro al poder, cómo se construye ese discurso fascista, de extrema derecha, racista, que lleva y termina con Bolsonaro en el poder. Hay una narración muy dinámica. Petra Costa es una gran documentalista, ya había hecho otro que yo también tuve la oportunidad de ver, que se llama Elena, que es la historia de su hermana, que bueno, murió víctima del consumo de drogas, y con este, Al filo de la democracia, realmente yo creo que debería haber sido el documental ganador del Oscar a la mejor película documental de larga duración. Pero voy a recomendar otra, que es la que realmente ganó el Oscar, que se llama American Factory. ¿Cómo? American ¿Que se Factory, cortó? American Factory. Bien. ¿Se escuchó ahí? Una fábrica, sí, de americanos, sería que como... Hola, claro, ¿cómo va? Claro. Sí, en realidad es un eufemismo porque es una fábrica, es la historia de una fábrica de General Motors en Ohio, que cierra en un momento dado y luego es reabierta la fábrica por un consorcio chino, y tiene la característica, lo que muestra este documental, es cómo conviven en el trabajo diario de la fábrica los trabajadores norteamericanos y los trabajadores chinos. Yo creo, realmente creo que ganó el Oscar porque este documental está dirigido por Steven Bogart y por Julia Roger, pero está producido por la productora cinematográfica del expresidente Obama. De todos modos, es una muy buena película para ver, es importante para contrastar. Yo se la recomendaría a nuestro compañero Luis Angió, que se dedica a gremiales, para contrastar cómo es el sistema de trabajo chino y el sistema de trabajo norteamericano, que tampoco es un trabajo, un sistema sindicalizado y con una mirada hacia los derechos de los trabajadores. ¿Cómo? No. Ah, bueno, porque hay alguien más entre nosotros que te está hablando, Graciela. Algo está pasando. Sí, no somos nosotros, Graciela. Bueno, tengo gente acá. Bueno, y después voy a recomendar documentales musicales. Uno es la historia de Nina Simone, esta gran cantante, un poco difícil de definir porque es cantante de jazz, soul, la reina del soul, la bautizaron en su momento. Es un documental, es muy bueno, que se llama What Happened Miss Simone. Uh-huh. Realmente es excelente, sí, lo pude rescatar, es del año 2015, está accesible en Netflix, por suerte, y tiene la característica de ser un documental dirigido por una gran documentalista norteamericana que es Liz Garbus. Ella ha hecho realmente un trabajo muy interesante con la vida de Nina, aparece la música, aparece su vida, que fue bastante, bastante difícil. Sí, sí. Vuelvo a reiterar, ya que estamos hablando del soul o del jazz, Bird of Cool, que lo habíamos hablado ya, que es la vida de Miles Davis, hecha por la BBC de Londres. La traducción sería El nacimiento de lo genial, pero si ustedes lo buscan por el nombre de Miles Davis, va a aparecer en Netflix para verlo. Uh-huh. Realmente es excelente también. Este es un estreno. ¿Viste en su momento, no es nueva, pero viste en su momento la película sobre Scorsese que hizo, la película sobre George Harrison que hizo Scorsese? Sí, la vi. Porque me parece que esa, por la extensión, es muy recomendable para estos tiempos, digo, porque es una película difícil de ver, difícil de tener 3-4 horas libres, pero me parece que vale la pena. A mí me encantó, por lo menos en aquel momento. Sí, a mí también me gustó muchísimo y la agregamos a la lista de recomendaciones, entonces. Es para actualizar y para ver películas que uno en otro momento no puede ver. Claro. Otra que recomendaría también, y esta también integra la lista de documentales que había, es una sobre la vida de Gabriel García Márquez, escritor de Lo Real Maravilloso, como todos sabemos, que se llama Gabo, la magia, un documental de 2015. Gabo, ¿cómo es? Gabo, la magia de lo real. Bien. Es un documental realizado por la cadena Caracol y tiene la característica que no hace un relato cronológico como suelen hacer los documentales de la vida, sino que la pregunta que se plantea esta realización es cómo llegó Gabriel García Márquez a encontrar el realismo mágico en el propio paisaje y con la gente que tenía alrededor. ¿Cómo llegó ese escritor a poder escribir, por ejemplo, 100 años de soledad, y dónde estaban en su pueblo natal, en Aracataca, estos personajes y este paisaje? A mí me gustó mucho, también es bastante extenso, hay que verlo ahora, porque si no, uno no tiene el tiempo de verlo todo junto. Uh-huh. Y quiero recomendar, así diciéndolas nada más, tres películas de ficción. Una es Fe de Etarra, así como suena, es una película vasca, sí. Que de alguna manera es una sátira o una tomada de pelo, hay que ubicarse en el nacionalismo vasco que viene por la derecha y viene por la izquierda. Los vascos son nacionalistas independientemente de las ideologías, y bueno, tienen la costumbre, uno entra a la estación Indalecio Prieto, por ejemplo, que es la estación de trenes más importante de Bilbao, y hay un cartel que dice trenes a España. Cuando uno quiere ir a otro lugar que no sea el País Vasco, es España. El uh-huh. resto es Euskadi, digamos. Claro. Estos son un grupo de voluntaristas que quieren realizar un atentado, que quieren reivindicar la violencia etarra, pero no eligen mejor momento que el año 2010, que es cuando España gana el Mundial de Sudáfrica. Entonces, estos vascos luchan permanentemente con los objetivos que se plantean, que es resucitar a la ETA, y por otro lado, no alegrarse por este triunfo, porque el triunfo es de España, no es del País Vasco. Pero nadie les da bolilla, obviamente. Se producen una serie de equívocos, una serie de frustraciones. No es una película de gags, pero es una película que si uno la mira teniendo en cuenta esto, es muy cómica realmente. Está muy bien hecha. La hicieron los realizadores de Ocho Apellidos Vascos, que ya la recomendamos, Diego San José y Borja Cabeaga. Otra que también voy a recomendar, y esto es para darle de alguna manera la derecha a Pedro Ramírez Otero, que la otra vez me decía que las películas policiales y las series siempre tenían policías y justicias ejemplares. Es un estreno también de Netflix que se llama Chicas Perdidas. Esta, de la misma realizadora que el documental de Nina Simone, Liz Garbus, y tal vez lo que uno podía criticarle desde la ficción es que tiene mucho gusto a documental. Es un caso real de la desaparición de una joven, Shannon Gilbert, y la policía no investiga. Esta chica desaparece en el entorno de un barrio privado de Long Island y no investiga porque es una prostituta. Entonces la madre es la que se pone al hombro esta investigación. Me hizo acordar mucho, mucho, mucho a las excusas que ponía la justicia y la policía en el caso de Luciano Arruga, por ejemplo. Claro, claro. ¿Ya hablaste de Poco Ortodoxa? No me acuerdo. Sí, ya hablé de Poco Ortodoxa. Bien. Y la recomendé enfáticamente a Poco Ortodoxa. Bien, bien. Y en estos días vamos a publicar una entrevista que hicimos hace 2 días en La Retaguardia al rabino Damián Caro, que es un, además de un amigo de esta casa, es un rabino que era parte de una comunidad ortodoxa y se salió de la comunidad ortodoxa, que es, de alguna manera, la historia de esta mujer que se cuenta en la miniserie de 4 capítulos, imperdible, muy piola. Sí, totalmente. Y también son muy piolas las reflexiones de Damián alrededor de la película y de la historia de las comunidades ortodoxas judías. Sí, ¿sabes que hay otra serie que yo todavía no la pude, la empecé a ver y no pude seguir, que es un poco más light, que Poco Ortodoxa, pero que también tiene como protagonista la misma actriz de Poco Ortodoxa, que se llama Chitzel, no sé si la han llegado a ver. Sí, la empezamos a ver, pero la abandonamos en el camino, no, nos aburrió un poco. Ah, bueno, porque es un poco más light, aparentemente. La verdad que Poco Ortodoxa es muy buena, y por lo que yo estuve confrontando, el libro que da origen, que es una historia real, digamos, es una escritora que narra su historia en una comunidad ortodoxa de Brooklyn, realmente está muy bien llevado, está muy bien reflejado el libro en la película. Bien, entonces quedaron 7 documentales, 2 ficciones y 2 series de recomendación. Si vos decís que no sabés qué ver este fin de semana es porque la verdad es que no tenés ganas, porque, claro. Y te agrego otra para despuntar el vicio de lo que nos gustan las historias de la Guerra Civil Española, La Trinchera Infinita. Es una gran película que cuenta la vida de un topo, uno de estos republicanos que se escondían durante 30 años, tiene una sola dificultad que se puede solucionar con ponerle doblaje, que es que transcurre en Andalucía, hablan en andaluz, o sea, muy rápido, muy despacio, porque todo tiene que ver con escondites, con escapadas y demás. Y bueno, esto la hace un poco difícil. Bueno, perdimos a Graciela. Justo cuando la íbamos a despedir, la despedimos a través del aire. Te despedimos otra vez del aire. Llegó a dar, que tengas llegó a dar el último, la última recomendación, la llegó a dar, bien. Llegó a dar, bueno, un montón de recomendaciones para este fin de semana, como decíamos, 7 documentales, 3 ficciones y una serie y otra por Fernando Tevele, que ahí metió en el medio una recomendación también. pedazo fue todo tan frágil como irreal. Brilla todo el mundo cuando habla de vos, guacho arrabalero contra más de bandoneón, otro simple aguantador. Hoy te voy a hablar, no sé bien qué decir, ni me entra a hablarte. Así en pasado hubieras visto acá todos cantándote a vos, que me uno rico a tu salud. Vos, mi querido, te volviste canción cumbia de San Cristóbal, Murguita del Uruguay, un alivio al corazón. Como enseñabas vos, y mientras te escucho ya me siento mejor. Si sé que tengo una estrella pequeñita pero firme, con el brillo sencillo y noble de lo diferente como escuchamos ahí Fuelle por La Chancha Muda y oigo algunos homenajes, podemos decir, a Extremoduro. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Imagina un mundo con seguridad alimentaria. Eso es lo que hacemos en Sin Gente. Sin Gente, una empresa familiar. Trabajamos para lograr un mundo sustentable en un difícil contexto. Sin Gente, te traemos buenas noticias. Ofrecemos toda una gama de herbicidas en el marco de las buenas prácticas agrícolas que respetan el medio ambiente. Sin Gente. Sin Gente, una empresa familiar. Hola, ¿qué haces, Fer? ¿Qué haces, G? Soy Willy Quintanar Vaquero. Ah, era usted. De negocios responsables y sustentables de Sin Gente. Perdón, usted. Muy buenos días, gracias por el espacio. ¿Usted era el que estaba pasando la cuarentena en un campo de golf? Aún ahí en el barrio cerrado, Altos de Soldati. Todavía aquí aguantando los trapos, si se me permite la expresión coloquial. ¿Y qué es usted de la empresa Sin Gente y qué es la empresa Sin Gente? Porque no entendí en el spot. La empresa Sin Gente promueve la conservación de paisajes autóctonos voluntarios de tierras privadas. Ideal para este tipo de barrios cerrados, desde donde intentamos promover la seguridad alimentaria. Y por eso mandamos a legislatura un proyecto de comisión para tratar una ley de agricultura urbana para espacios urbanos y periurbanos. Ah, bien, o sea, están de acuerdo con nosotros, son ambientalistas. La ley de agricultura urbana, en uno de sus artículos principales, destina el 30% de nuestras canchas de golf para crear huertas orgánicas. Bien. Huertas orgánicas que serán loteadas y a cada integrante de este barrio le tocará una parcela. Uh-huh. Sí, y ahí van a hacer producción agroecológica, como la UTT, póngale. Por supuesto. Pero hermoso. Bien, bien. Sí. Yo le estoy buscando la vuelta porque... No, ¿hubo resistencias en este lugar donde están, en este barrio cerrado? Para nada, sí, porque esta parcela que cada uno va a tener dentro de su propiedad va a tener todas las medidas de seguridad, ya sea alambrado, drones, cámaras, por supuesto... Uh-huh. Y también estaremos ofreciendo a cada integrante del barrio un portfolio de herbicidas, para, en este difícil contexto, mantener el crecimiento adecuado de las hierbas. Hierbas es de hortalizas. Ahí está, hortalizas. Ahí va. Me gusta cómo te llama... ¿Cómo te llama a vos, Rivalov? Sí. Me empezó a hacer ruido igual, ¿no? De estos herbicidas ya, sí. El alambrado me lo imaginé electrificado, no sé por qué, pero bueno. Sí. Y me equivoqué, porque herbicida es una palabra muy fuerte. En realidad estamos ofreciendo fitosanitarios. Ya tenemos una línea extensa, una amplia gama. Estamos sacando el Challenge, ideal para rotar cultivos. El Harpo Z, que deja las hierbas mudas y permite el crecimiento de las hortalizas. Y para este contexto, nuestro herbicida estrella, el Pandemonium, que manda cada plaga a su casa y que no salga, así no te comen los cultivos. Claro. Bueno. ¿Está allí? Sí, no sé por qué me entran dudas, pero... Sí, ya el nombre de la empresa Singente... me parece que alguna trampa no estamos pudiendo ver del todo. Yo no sé, pero te metió un spot igual, ¿eh? Sí. Tenemos responsabilidad social empresarial, conciliamos sistemas productivos. Sabemos que hay un auge ahora de la agricultura familiar, esto que él no nos escucha, pero yo lo sacaría del aire, ¿eh? Sí. Sí, yo lo sacaría. Conservamos paisajes autóctonos, voluntarios, lo cortamos. No sé si es muy, pero sí, ya está. Sí, raro. Listo, ya está. O sea, quedó hablando solo. Quedó un poco desprolijo. Pongo cortina, ¿no? Meto cortina. Sí, para despedirnos ya, porque son 11:59, Fer. Ah, ya nos estamos yendo. Tengo un problema con la lista de música de Masotto para terminar, porque me quedan tres temas. Yo, algo que representa, me extraña que todavía no haya sonado un grupo. Uno yo lo descartaría por polémico, digo, yo tengo una posición al respecto, pero sé que no es la única, no es la posición de la radio, pero no cerraría con Callejeros. Y después tenemos una... ¿La Renga no está ahí? No, tenemos un ataque. ¡Qué raro! Un ataque 77 y un riff. Vamos por ataque. Vamos por ataque. Listo. Con esto nos vamos. Cerrando la cuarta semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Nos encontramos el lunes con la apertura de la quinta semana. Mucha guitarra eléctrica a full. Linda, nos metió Masotto. Así que. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Recomendaciones para ver en la tele, tenemos un montón. Buen fin de semana. Gracias. La Retaguardia. Los peores simuladores van cambiando el modo de actuar. Tan honestos y combativos van a vender hasta el alma sin vacilar. De cualquier forma, cuando pretendas a uno de estos reconocer, dale poder. Que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia.